omnipotente por encima de esas flores infinitas. Te apoderaste de todo, hasta de los recuerdos de cuando no te conocía. Para cazar insectos y aderezarlos, mi abuela era especial. Les mantenía la vida por mayor deleite y mayor asombro de los clientes o convidados. A la noche íbamos a las mesitas del jardín con platitos y saleros. En torno estaban los rosales, las rosas únicas, inmóviles y nevadas. Se oía el run run de los insectos debidamente atados y mareados. Los clientes llegaban como escondiéndose. Algunos pedían luciérnagas, que era lo más caro, aquellas luces. Otros mariposas gruesas, color crema, con una hoja de menta y un minúsculo caracolillo. Y recuerdo cuando servimos a aquella gran mariposa negra que parecía de terciopelo, que parecía una mujer. Mi alma es un vampiro grueso, granate, aterciopelado. Se alimenta de muchas especies y de solo una. La busca en la noche, la encuentra, se la bebe, gota a gota, rubí por rubí. Mi alma tiene miedo y tiene audacia. Es una muñeca grande, con rizos, vestido celeste. Un picaflor le trabaja el sexo, se la bebe, gota a gota, rubí. Ella brama y llora, y el pájaro no se detiene. Thank you. animadas por conjuros. Conjuros. Conjuros. Animadas. Conjuros. Por conjuros. Animadas por conjuros. Venía otra tormenta. Después de todo, no iba a ser gran cosa. Era una nube negra por el aire y por la tierra, con la boca redonda en el centro, rodeada de grandes dientes picudos y plateados. Se oía un tremendo rugido y un rumor de campanitas. La gallina gris parda corrió por la sombra y quedó inmóvil bajo la luz de plata, y quedó diáfana de organdí. En su falda, en su vientre, se le transparentaron muchos huevos, celestes, rosados y amarillos, pero en tonos delicadísimos, tal cuando la hortensia da en la misma planta hortensias rosadas y celestes. Como pudo, la gallina partió de la luz. Ya parda y gris, comadreja casi, huía terriblemente aterrorizada de volver a quedar en el punto de luz de la tormenta. Mi alma es una gasa inmensa, livianísima. Está por todo. Es una mariposa espesa cuyas firmes piernas de hilo hacen lo que fue o es de mí. Y para siempre. Tiene apretados los vestidos antiguos, las trenzas, las caravanas en forma de trébol. Y lo de ahora, dijes, figuritas de vidrio o porcelana que me rodean. No quiebra nada. Mi alma va a la chacra y trae cosas. Visita la bodega, el altar, la cocina, la casa y trae cosas, tinajas, pomelos, zapallos y demás, y los vende por el camino en los días de necesidad y me trae los resultados. ¿Cómo? ¿Ella tan leve y tan magna? ¿Cómo? Si ya voló hace tiempo. La chacra, si no hay nadie, nada, solo un vacío campo con matas de frambuesas salvajes. Pero ella va y me trae cosas. Tinajas, pomelos, zapallos y demás. En esta noche de asiduos relámpagos y tormentas, ocupa un pequeño sitio. Parece un tul arrollado. Veo a mi alma. En la honda oscuridad están sus ojos brillantes, fijos, celestes, de muñeca. Celestes de muñeca. ¡La hija del diablo se casa! No sabíamos si ir o no ir. En casa resolvieron no ir. Ella paseaba con la trenza brillando como un vidrio al sol, vestido celeste y las pezuñas delicadísimas, cinceladas y de platino. Con los ojos un poco redondos, insondables, se paraba frente a cada uno como publicitando, invitando, o consciente e inconscientemente amenazando. «¡La hija del diablo se casa!» Cerraron las puertas de mi casa. Pasado el mediodía, resolví huir. Crucé por arriba de los jardines de fresias y junquillos, tratando de no trozar ni uno de los ramos amarillos de los que vivíamos por ocultas veredas. Creo que hice 3 veces la misma senda, me perdía y tuve miedo que desde la casa estuviesen espiando mi inútil vuelo. Al fin toqué las puertas de los hornos. Pasaban platos con todas las escenas del amor erótico. «Invitan con la carne», dijo una voz que me pareció de una vecina. Miré y si era, estaba embozada. También servían niños nonatos, cubiertos con azúcar. son riquísimos. El tam-tam celebratorio apareció adentro de la tierra y en un perpetuo crescendo anuló las conversaciones y llegó al colmo. La hija del diablo de pie junto a la pared, el pelo igual que el sol, entreabrió el vestido, las piernas, las pezuñas. Su himen cayó roto, se oyó un leve bramido y corrió como una margarita entre nosotros. Alguien gritó: ¿y el novio? Se va por aquí, es chiquitito. Cerré los ojos. Creo que cayó un aguacero. Oí arriba de los jardines, de los ramos amarillos. Entraba en cada cueva y salía aterrada. Entré en mi casa. Mamá estaba fija en el mismo lugar, haciendo el mismo encaje. Sin levantar los ojos, comentó: ¿pero qué haces? ¿Andas por el jardín con estos aguaceros? Al tornar del colegio, los otros niños jugaban en el patio. Mamá preparó el té, comencé a quitarme el delantal. Enseguida volvieron las plumas. Mi rostro quedó absolutamente de perfil. Se arqueó la nariz. Crucé la ventana, volé al aire azul, batiendo las alas, blancas, pardas, grises, entreabiertas. Bellísima, impresionante. El cuerpo era pequeño, parecía solo una cabeza. Con desesperación recordé el lugar, el caminillo, el escondrijo. Llegué en un minuto de un aletazo, barrí el piso, la entrada, pulí los huevos, conté mis pollos. Con miedo horrible de que no fuera a alcanzarme el tiempo, salí a buscar presas, maté ratones de un picotazo en el oído, los distribuí a cada uno. Torné deprisa al aire azul. Pasó la muerte tan delgada, con el vestido largo, blanco de organdí. Entonces di el grito petrificante que alertó a todo el valle, y en el mismo momento estuve otra vez de pie en la otra casa. Mi madre recogía el delantal, servía el té y decía: gritó la lechuza. Volvieron otros días, esa niñez delicada y gris, voces de los padres, sus mandatos, una cruz que viaja sola, como si fuera un hombre, mi voz de niña diciendo: anda la cruz anda, la cruz anda. Y en el monte cantan las gallinas, un canto un poco obsceno y un poco pintoresco. Corro con la imaginación a juntar huevos rojos, endemoniados, no se los podrá cocer y comer. En el inmenso ámbito vacío hay una pregunta y una respuesta. Hay una pregunta y una respuesta. Pero no se entienden bien. I'm going hunting. animadas por conjuros. Conjuros. Conjuros. Animadas. Conjuros. Por conjuros. Animadas por conjuros. Me vino un deseo misterioso de ver fruta, de comer fruta, y salí a la selva de la casa. Cacé una manzana, un membrillo malvarrosa, una ciruela y su capuchón azul. Hacé ligeramente una dalia y la comí, tragué una rosa, vi duraznos y su vino ocre, uvas rojas, negras, blancas, los higos que albergan por igual al diablo y a San Juan, y los racimos de bananas y de nísperos, me cayeron dátiles en la blusa, me crecieron alas blanquísimas, me creció el vestido, eché a volar, no quería volver más. Llegué a un tejado, creyeron que era una cigüeña, un gran ángel, las mujeres gritaban, los hombres rondaron con intenciones ocultas. No podía volver ya. Ando, ando, las gentes retornan de las fiestas, se desvelan, y yo vuelvo a pasar volando. Tenía que salir de noche y andar. En casa decían que una ascendiente lejana había hecho lo mismo. Y yo lo creía. Y no lo creía. Seríamos la misma. Tenía que salir en la alta noche y andar. Con paso apresurado o muy lento, mirando hacia adelante como quien persigue un confuso objetivo, mirando hacia los costados y detrás como los que tienen miedo. Muy pocas veces lloré, iba impávida, iba nerviosa, había algo santo y sexual en todo eso, algo que espiaría por la ventana. Alguno rezaría o se escondería ante mi paso inevitable. La noche era serena, era levemente tormentosa. Cruzaba por los montecitos de malva, los eucaliptos, los rosales bañados de rosas. Se oía el feroz y amable aroma de zorrillos. Algún huevo crujía, hacía pío. Se sacudían los ramajes, la luna volaba sin tener alas. Inconscientemente medía el tiempo. Volví antes del alba. Delante de algunas casas había unos santos agudos, oscuros, hechos con cartón negro y cartón rojo. Había unos santos agudos, oscuros, y estaban vivos. Sus conjuros, Marosa Di Giorgio, del libro Flor de Lis. Nos prestó su voz del CD Diadema. Las animadas somos Mónica Palacio, Silvia Córdoba, Fabiana Tron. Esto es una producción especial para la red Nosotras en el Mundo. Hasta el próximo encuentro.